Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Comenzamos una nueva edición del programa, otra semana más en tu compañía, esperando que estés disfrutando de este intenso verano y a la vez caluroso. Como siempre, es un placer estar a tu lado. Te habla David Calderón y estarás los próximos 60 minutos escuchando el mejor rock nacional aquí en Trovador Urbano. Como siempre, te digo los puntos de contacto para que nos hagas llegar tu material, tus noticias, tus conciertos, en definitiva, todo lo relacionado con tu banda, a trovadorurbanoradio@gmail.com. También a nuestro Facebook puedes subir tus noticias en Trovador Urbano. Y también tenemos un podcast para escuchar programas anteriores, donde puedes escuchar de una manera mucho más distendida, más extensa, el programa. Y donde, como te bien te digo, puedes escuchar algunas entrevistas interesantes, que es Trovador Urbano guión, o mejor dicho, asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Y nos vamos hasta tierras alicantinas para rescatar lo que ha sido el segundo trabajo fonográfico de estos alicantinos, que son Destino. Mejor dicho, el primer trabajo fonográfico, que es Empezar de Cero. Una buena banda de heavy rock con toques alternativos, con toques también incluso progresivos, que va a hacer tus delicias. Ya en su momento pusimos uno de los cortes de esta obra. Vamos a seguirles rescatando, conociendo con este Espérame, que como bien te digo, nos sirve de una manera fantástica para arrancar la nueva edición del programa. Escuchas a Destino. Hoy tenemos un... Hubo un día en mi vida que no entendía. No estaba en mi lugar. Había un vacío y en la mente un lío. Reinaba la soledad. Que buscabas un guía y yo un amigo fiel, y lo miré y vi en su mirada que era lo que necesitaba. Él se escondía del temor que tenía, pero pronto en mí confió. Yo lo cuidaba y él me amaba, pero a veces lo descuidaba, porque el destino fue tan cruel. No entiendo en qué fallé, lo siento. si hubiera sabido que ese suspiro iba a ser el último, me hubiera quedado contigo a tu lado. No me lo perdonaré. Continuamos en este caso en tierras vizcaínas para rescatar un trabajo que salió a finales del año 2018 llamado Living for Louder y que protagonizaba con su nombre Robert Rodrigo, el gran guitarrista vizcaíno que también es parte fundamental de la banda de hard rock Airless. En esa línea nos vamos a seguir acercando, en este caso para recordar su obra, con este Blue que suena tras mis palabras, Robert Rodrigo. We'll be right back. Continuamos en esa línea un tanto más relajada que a lo mejor en otras ocasiones solemos realizar y nos vamos a rescatar, como estamos bien te digo, haciendo con algunos discos con músicas para el fin del mundo de Romántica, esta banda de gothic rock, desde luego un claro referente que te puede recordar a bandas como Hin, Héroes del Silencio o BK también en algunos momentos. En definitiva, juega con mucha amplitud y sobre todo con mucha elegancia en su música, como bien te reitero, a través de Músicas para el Fin del Mundo, que ya tiene un tiempo y la verdad es que apetece tener algo nuevo de ellos. Cuchillos de Neón es el corte que te propongo para seguir recordando a Romántica. Devuélveme la fe que he perdido en ti y dame un poco de tu frialdad. Apareces tan fugaz y misteriosa de Los valencianos Zua están al menos en el estudio. No sé exactamente lo que estarán preparando, porque realmente su disco, en este caso macabro Vodevil, salió hace escasamente un año. Pero no queremos dejarlo de lado y nos vamos a acercar a seguir encontrándonos con esa eclecticidad, con esa calidez y con esa, sobre todo, personalidad de los valencianos Zua. Vamos a rescatar de macabro Vodevil, en espera de más noticias, esta noche en París, octavo corte, que suena de esta manera. Ahí están Zua. Era una chica tan risueña, el un perdido, otro más. Se juraron amor eterno. Hay cosas que nunca se deben jurar. Haz la maleta y vámonos, que la familia es la familia. Un amor que nadie entendió. Entre caricias citas he reservado para ti otra noche más en paz. Por vivir, dime a dónde vas, vuelve aquí, quédate conmigo. Un paseo en la ciudad, un concierto, fin de cita. Pero el fuego apareció, manchada en sangre grita, ha reservado para mí otra noche más en paz. Por vivir, dime dónde estás, vuelve a mí. Oh, ha reservado para mí otra noche. Fijaos cómo son las cosas. Cuando queremos cerrar etapas con algunos trabajos, buscando información, en este caso de Maderas Bill, nos enteramos de que tienen su segundo EP en la calle, que es denominado Caras Sucias. En este caso, al igual que el que te voy a presentar, bueno, te vuelvo a rescatar con 6 cortes de esta, como bien te digo, banda proveniente de Tarragona. Pero nos volvemos a lo que supuso aquel comienzo, aquel Fun House, con estos 6 cortes, del cual te quiero seguir recomendando, en este caso, Diosa Fortuna, el tercero de los cortes, en espera de a ver si podemos hacernos con este nuevo trabajo de estos tarraconenses que son Maderas Bill. Nube de humo sale de su boca, ginebra seca ruge su garganta, la mala suerte la acompaña, es una sopia peligrosa. Esperando que cambie de lado, esa suerte escurridiza, caprichosa y esquiva, ladrona de sentimientos en el tablero de la vida. Gira, gira la ruleta, gira, gira la diosa fortuna, gira, gira la ruleta, gira, gira la diosa fortuna. De humo sale de su boca, ginebra seca ruge su garganta, la mala suerte la acompaña, es una sopia peligrosa.

Sin lugar a dudas, escuchar a Black Sabbath y siempre con la voz de Ronnie James Dio a través de su maravillosa propuesta como era Heaven Angel, es una buena manera de dar el paso a otra de esas bandas que también tienen muchos años de trayectoria y que con 30 años nos proponen este fantástico trabajo. Es un sueño, una obra donde su vocalista Pilar hace una fantástica labor en las tesituras en vocales y que les podremos encuadrar en un hard rock muy fresco, directo y con letras también muy cercanas y a la vez muy llenas de voluntad y de fuerza. Como bien te digo, vamos a conocer a esta banda madrileña, Último Deseo, con este Es un Sueño, y el tema que te propongo es Volverla a Perder. Escuchas a Último Deseo. rescatamos el disco de otra banda de tantas que nos hacen llegar su material, como es en este caso Yeska y su nombre, El Incendio. Están ya también con nuevos temas, con nuevas propuestas. Te digo que te acerques a su página de Facebook para poder las conocer, pero nosotros de momento nos acercamos a rescatar de este trabajo que ya tiene un tiempo, este Nube Pasajera, que suena de esta manera tan interesante y que no queríamos dejar de lado. Ahí están, Yeska. Una simple nube separó en dos el universo, nube pasajera con menos rayos que tormentos en mitad del sol. Se jugaron un puesto. La verdad es que la actividad de la banda barcelonesa, en este caso Ace of Dust, está un tanto ralentizada. Una obra que nos hicieron llegar no hace mucho tiempo, pero que a través de este Messenger in a Soulless World, la verdad es que no hemos sabido muchísimo más de ellos. Aunque realmente meterte a fondo en esta obra hace que tengas que darle varias escuchas para comprender la fuerza y sobre todo la técnica que tiene la música de Ace of Dust, una banda que está en activo, que sigue proponiendo, por lo menos al menos se le ve movimiento, y queríamos volver a proponérteles. En este caso, vamos a seguir escuchando este Messenger in a Soulless World con el tema Someday, sexto corte, que puedes escucharlo a continuación hasta tierras barcelonesas para escuchar esta banda de heavy metal progresivo que son Ace of Dust. Thank you. Aunque te propongamos canciones concretas de alguno de los grupos que vas pudiendo escuchar, como es en el caso de día de hoy, acéntrate un poquito más, conócelos, propón a otra gente que los escuches y al fin y al cabo hacemos una gran bola para que esto siga adelante como una banda que ya conoces de sobra, no tiene casi presentación y que a través de sus seis siguen proponiendo buen heavy metal. Te hablo de los riojanos Zenobia, que además están actuando ya por todos los sitios que van pudiendo aún en estas circunstancias tan especiales. Vamos a seguir escuchando la positividad de los Zenobia en este 6 con este Sigo Rugiendo, que puedes disfrutar y corear como bien nos hacen en sus directos tras mis palabras. Ahí escuchas a Zenobia. Oigo sus pasos, sé que vienen a por mí. Espero que hayas disfrutado el programa de esta semana. Te hemos intentado traer discos del recuerdo, discos clásicos también, evidentemente con el que cerraremos ahora, y novedades que no dejan de llegar aún siendo en verano, aunque como bien sabes tenemos mucho material aún que sacar, y te proponemos el email de contacto, que es trovadorurbanosradio@gmail.com, donde puedes mantenernos informados de todos tus movimientos, nuestra página de Facebook, que es Trovador Urbano, y también, como no, nuestro podcast para escuchar programas anteriores, que es asaltomatarradiorock.com/evento/trovador. Y como bien te digo, vamos a cerrar con un enorme clásico de una banda teutona que seguro que te encanta, como nos ocurre a nosotros. Te hablo de Aced y a través de aquel Russian Roulette, que seguro que te pongo bien rápido en la pista de ese fantástico trabajo, se proponía con ese sonido de Aced tan clásico, este Heaven is Hell, un medio tiempo que nos va a servir para cerrar la nueva edición del programa. Como siempre, darte las gracias, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos la próxima semana. ¡Gracias, Aced!